Vamos con otra de las buenas costumbres de la semana. Vamos a saludar al doctor Antonio Rodríguez, en representación del Observatorio de Salud, especialistas ya, para que, como siempre, nos hable de medicina, de temas relativos a la medicina, de temas relativos a la ciencia, desde un punto de vista muy cercano, como siempre, muy amigable. Así que nos sentamos tranquilamente, yo de hecho ya estoy sentado, creo que Antonio también, y vamos a charlar con nuestro doctor aquí en la mañana de la radio. Antonio, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Y un día, pues nada, típico de otoño, con un fresquito, bastante frío aquí en Ubrique. Y, en fin, yo creo que en general en todas nuestras zonas. Bueno, Antonio, para comenzar, antes de la noticia que tú tienes preparada para desarrollar en el día de hoy, te comento algo que leía esta mañana yo a los oyentes de la radio, ¿no? Leyendo la portada digital de Diario El País. Creados mini riñones humanos a partir de células madre. Es una buenísima noticia, ¿no? Pues sí. Como todos sabemos, las células madre son aquellas que son muy inespecíficas, es decir, que pueden dar origen a multitud de órganos o de tejidos. Son células que no tienen ninguna especialidad y que a partir de ellas pues pueden originarse diferentes, ya digo, tejidos mediante unos estímulos especiales, sustancias que se le añaden a estas células para que se diferencien en estos órganos. Ten en cuenta de que cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide es una célula totalmente indiferenciada, es una célula sola que después de múltiples divisiones va a dar lugar al corazón, al pulmón, a los brazos y a todos los órganos del nuevo ser, del feto, del embrión y después del feto. Sí, es una célula, la célula primera del óvulo fecundado, es la célula madre principal de todas. Después de ahí salen otras células madres que se van dividiendo hasta que cada una de ellas se especializa y da un órgano determinado. Pues bien, aquí lo que se han hecho es coger algunas de estas células madres, como sabemos están en diferentes partes, como especialmente en el cordón umbilical, y a partir de ellas, pues mediante diferentes estímulos, diferentes sustancias, pues se logran pues diferentes efectos, y uno de ellos es el que has comentado, que en fin, que es un gran aporte a la ciencia. Hasta hace poco, hace unos días, salió también comunicado cómo en Granada, a partir de células madres, habían obtenido tejidos de piel, muy importantes, por ejemplo, para los quemados, que necesitan rápidamente piel para los injertos. Y, en fin, un tema que, como sabemos, en Andalucía pues se está haciendo un gran seguimiento y hay estudios y laboratorios en Málaga, en Granada, en muchos sitios para el desarrollo de estas células madres. Dos apuntes sobre el tema. En principio, yo decía, una buenísima noticia, hombre, tengo también que mostrar mi respeto, porque es cuestión de educación simplemente, de base educacional, a las personas que consideran este tipo de noticias como auténticas aberraciones contra la voluntad de Dios, ¿no? Los que opinan, evidentemente, que la vida tiene un origen divino, este tipo de cosas, pues hace que se lleven las manos a la cabeza, eso por un lado. Y por otro lado, Antonio, estoy leyendo un poco más y dice que esto ha aparecido después de haberse creado mini hígado y mini cerebro y que puede ayudar muchísimo a la creación de fármacos para combatir enfermedades. Esto, hombre, con todo el respeto por lo que he dicho anteriormente, es buena noticia, ¿no? Bueno, yo creo que el problema ético, el problema moral que se plantea en todo esto, a través de esta noticia, se plantea, por ejemplo, cuando se obtienen células madres de embriones. Como sabemos, en la fecundación artificial se obtienen varios óvulos de la mujer que se depositan en una especie de platina, en un platito, en fin, como quiera llamarlo, y ahí se le añaden los espermatozoides y se producen varios embriones. Pero claro, si una mujer, por ejemplo, aporta 6 o 7 óvulos y se fecundan 6 o 7 embriones, tú no puedes introducir 7 embriones en una mujer para que después tengan 7 niños. Eso es inviable porque en el útero no cabe tantos niños o tantos embriones cuando se desarrollen luego. Entonces se seleccionan, por ejemplo, un par de ellos y la mujer tiene mellizos. ¿Y qué pasa con los otros 5 embriones? ¿Son seres humanos o no son seres humanos? Como decía una ministra, ¿no? Entonces el problema ético o moral es cuando empieza la vida y cuando empieza un ser humano. Es decir, en el momento que el óvulo es fecundado por un espermatozoide, se puede considerar que ya tenemos ahí un ser humano pequeñito, porque claro, es lógico, está todavía, pero con todos sus cromosomas, con todos sus potenciales para desarrollar un nuevo ser humano. O solamente se considera humano cuando ya tiene un cierto tiempo de desarrollo dentro del vientre de la madre. Este es el problema ético que existe, porque si obtenemos células madre destruyendo embriones, ya digo, obtenidos por fecundación, en este caso artificial, y si estamos matando embriones o estamos matando seres humanos para obtener células madres, sí, este es un tema ético, un tema moral que no vamos a entrar ahora, pero que yo creo que es el origen de quizá parte de esta noticia. Sí, del debate, ¿no? La verdad que es un tema peliagudo y que ha generado muchísima información, muchísimo debate, muchísima opinión. Y bueno, tú has dado la opinión, como siempre, diplomática, fantástica como científico, pero de verdad que cabrían aquí muchas interpretaciones. Por ejemplo, haciendo un poquito de demagogia, y ya dejamos el tema, habría que discutir no solamente qué es un ser humano o qué no es un ser humano, sino qué es vivir en condiciones humanas o condiciones inhumanas. Y desgraciadamente hay muchos seres humanos que sí, que nacen por la voluntad divina, por lo que sea, pero que después no pueden disfrutar de unas condiciones humanas. Ahí habría que centrarse un poquito, ¿no? Habría que centrar un poquito los esfuerzos y no tanto en discutir si el embrión, la célula madre, es un crío, no es un crío, porque ese tipo de cosas al fin y al cabo no llevan a ninguna parte, pero que una persona nazca y no pueda vivir en condiciones dignas, eso sí que es problemático. Yo sé que suena demagógico, pero Antonio, es la realidad, ¿no? Bueno, esto es muy peligroso, los debates de estas cosas es muy delicado, porque ten en cuenta que, por ejemplo, en la época nazi de Hitler, exterminó a, en fin, muchas personas que estaban en hospitales, estaban en psiquiátricos o que tenían algún problema genético, porque decían que estas personas pues no eran humanos, y lo que hizo fue, pues, muchas personas con problemas, por ejemplo, mentales o alguna enfermedad, pues las exterminaban así, porque había una serie de normas inventadas o que, en fin, que creían útiles, por la cual ese ser ya no era humano y lo exterminaban. Entonces, ¿a partir de cuándo? Es decir, ¿cuándo un ser viviente es humano o no humano? Eso es muy delicado y es un tema a debatir, bueno, a debatir. Bueno, a discutir, ¿no? Agudo, hecho, no es debate, sí. Porque entonces, ¿qué? ¿Exterminamos todo aquel que tenga, a partir de un momento, ciertas taras o ciertos problemas? Muy interesante, Antonio, lo que has introducido aquí, sí. Muy, muy interesante. Lo vamos a dejar, pero yo creo que esto hará pensar a muchas personas que están escuchando en este momento la radio. De verdad que sí, muy buen ejemplo, muy, muy a tiempo. Vamos, si te parece, con la noticia sanitaria que tienes preparada para desarrollar, porque también a mí me recuerda algo que me contaba mi abuelo. Leo el titular. En los últimos años han aumentado los bulos sobre la alimentación y sus efectos sobre la salud. Recuerdo, Antonio, que mi abuelo me decía, en los tiempos de la dictadura no se nos recomendaba comer pescado azul. Yo me acuerdo que se decía que era dañino, que no era bueno, y después hemos descubierto todo lo contrario. ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Esto tiene algo que ver con eso? Bueno, recientemente, hace unos días, no sé si lo comentamos en Radio Guadalete, hablaban acerca del chocolate, que era bueno para adelgazar. Otros, cuando siempre se ha dicho que el chocolate engorda, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas sobre la alimentación. La alimentación y la salud es algo muy antiguo, ¿eh? Es algo muy antiguo. Ya los griegos, lo hemos comentado también en algunas ocasiones, decían que el secreto de la salud estribaba en cenar poco, es decir, ya asociaban la alimentación con la salud, cenar poco, andar mucho, acostarse con los pájaros y levantarse con los pájaros. Este era el secreto de salud de los griegos hace cientos de años, ¿no? Es decir, acostarse comiendo poco, andar mucho significa hacer ejercicio, como es lógico, levantarse temprano y acostarse temprano para descansar. Es decir, es algo que realmente todavía hoy día se sigue manteniendo y es muy antiguo. Y Cervantes, por ejemplo, también lo hemos recordado en alguna ocasión, decía, como aconsejaba, que el secreto de la salud estaba en comer, en cenar, come poco y cena poco. Come poco y cena poco. Que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Es decir, también asociaba hace ya 500 años la salud con el comer. Pues bien, continuamente la televisión, los medios de comunicación y sobre todo Internet aparecen noticias sobre algunos alimentos y su relación con la salud, que si el aceite de soja, que si el aceite de oliva, que si pito, que si flautas. Y entonces, en este artículo que ha aparecido ayer en la prensa, pues nos indica cómo la doctora Carmen Peláez, del Centro de Superior de Investigaciones Científicas, nos induce a que reflexionemos sobre la información que recibimos respecto a ciertos alimentos y la salud. en el azúcar, el huevo, que si es bueno el huevo, que si no es bueno, que si el café, que si lo refresco con azúcar, sin azúcar, que si la leche es buena, que si la leche es mala. En fin, todas estas cosas continuamente nos están bombardeando y muchas veces pues nos volvemos locos. Sobre todo, ya digo, si entramos en internet y después con el boca a boca de quien ha leído esta noticia y después la transmite a su amigo, a su familia. Y entonces pues hay informes, es decir, esto como los refranes. Hay refranes para todas las ocasiones, pues igual, en cuestión de salud y alimentación hay todos los pros y todos los contra cualquier alimento. Y ello muchas veces puede hasta estar inducido por la industria alimenticia de la competencia. Si yo tengo, por ejemplo, aceite de oliva, no me interesa que se venda el de soja, por ejemplo, y si aparece algo negativo contra el de soja que yo no lo comercializo, pues favorece a lo mejor el aceite de oliva. Pasa algo como los problemas que hay, por ejemplo, en algunos países con guerra, con actos de terrorismo, deja de ir el turismo y el turismo se va a otra zona, que es la que se beneficia. Es un ejemplo un poco estrambótico, ¿no? Pero que es así, que nunca en cuestión de alimentación puede haber intereses ocultos, intereses que es lo que nos advierte esta doctora, que hay que tener mucha precaución con la información que se recibe con los alimentos en relación a la salud. Por lo tanto, puede manipular nuestras mentes, ¿no? Bueno, manipulados estamos continuamente, no solamente con sí. los alimentos, sino con muchas otras cosas, pero por supuesto, es decir, muchas veces al menos no se hace por intención de manipular, puede que sí, pero muchas veces por la ignorancia o porque se sacan las cosas de contexto. Por ejemplo, cuando comentábamos que el chocolate adelgaza, depende de la cantidad que te tome, ¿no? Porque sabemos que el chocolate pues, es un alimento extraordinario, aumenta las endorfinas, tiene una gran cantidad de sustancias nutritivas muy interesantes, pero también tiene su aporte calórico. Si tomas más de lo aconsejable es una onza diaria, aunque si te tomas dos o tres onzas tampoco pasa nada, ¿no? Pero una onza diaria de chocolate negro, pues muy saludable. Ahora, si todos los días te tomas una tableta, pues posible que engordes y la gordura, pues desde luego no es buena para la salud. E igual hablamos, por ejemplo, del vino. Hemos dicho que en personas sanas que no toman medicamentos, pues una copa de vino dos veces al día con las comidas, estamos hablando del derivado de la uva, no de los licores de alta graduación, sino el vino de Jerez, el vino de Sanlúcar, Manzanilla o Rioja, pues en el nombre un vaso, una copa de vino o el equivalente por la mañana en el almuerzo y otra en la cena, pues saludable. La mujer, uno, por sus características metabólicas, por eso la mujer solamente es uno, no por otro motivo. Pero claro, si todos los días te tomas, como decían algunos, ¿no? ¿Usted cuánto bebe de alcohol? Yo lo normal. ¿Y lo normal cuánto es? Nada, pues un litro de mosto al día. Bueno, eso es lo normal para él, pero no lo normal para una correcta salud, ¿no? Así que todas estas cosas de las noticias, lo mejor que les recomienda es que solamente hagamos caso de noticias que vengan de sitios fidedignos, que es sitio de garantía, como pueden ser periódicos o noticias que vengan en revistas de solvencia científica. Claro. Hombre, según esto de los bulos, la verdad que es muy fácil lanzarlo. Yo recuerdo cuando apareció Internet, que es un sitio donde, bueno, en los pueblos, por ejemplo, el tema del boca a boca, una cosa se sabe en cuestión de horas, pero en Internet se sabe en cuestión de segundos. Recuerdo algunos bulos ilustres, como la muerte de Laura Pausini o el rapero Eminem, etcétera, etcétera, que incluso algunas estrellas de la radio a nivel nacional lo dieron como primicia y eran un bulo. Por eso te quiero decir, Antonio, que cualquiera puede invertirse algo y rápidamente se convierte en un axioma desde el punto de vista científico y alimentario. ¿No? Uno dice, pues mira, me he enterado por ahí que el aceite tal o el alimento tal es malo porque produce esto. Ya se corre la voz y venga, a no comprarse nada, ¿no? De ese alimento en cuestión. Hay que tener mucho cuidado, como tú has dicho, siempre, en fin, documentarse, ¿no? En sitios que tengan una base científica, porque si no, mal vamos. No solamente los alimentos, que ya hemos comentado, en cualquier cosa. Internet es un instrumento excelente, extraordinario. Un arma de doble filo, sí. Pero claro, depende de dónde proceda, como todas las cosas. Y entonces cualquiera te manda un correo electrónico o te manda cualquier información por Twitter, por lo que sea, y después pone que está avalado por el Consejo de Investigaciones Científicas, y como tú no tengas el sello o algo de garantía, a lo mejor está usurpando ese nombre para dar una noticia que le interesa a él, o por notoriedad para esa persona, o por fastidiar a la competencia, o por venganza sobre otra. Así que Internet no es el credo, ¿no? Es decir, que no hay que creerse todo lo que pone a pie juntilla. Hay que tener garantía de dónde se recibe la información. Ese es el motivo de, por ejemplo, los libros que se venden en las librerías y que están firmados por un médico o algo, o por un científico, depende de lo que hable, ¿no? Tiene una gran garantía porque esto tiene su firma. Ese libro tiene un autor, y ese autor, antes de escribir eso, que es lo que escrito queda, antes se ha asesorado en revistas científicas de solvencia, en fuentes fidedignas. Y entonces, ahora, una cosa que aparece en un medio de comunicación como Internet, que a veces tú no tienes garantía de si esa firma o sí. Quien lo firma es el autor verdadero o es alguien que se está inventando el nombre, hay que tener las cosas estas muy muy muy en entredicho, ¿no? Sí. Hay mucho cuidado con lo que uno cree a través de algunos medios de información que no tienen ninguna garantía. Por supuesto. Y ya para puntualizar esto, ahora que has comentado que no solamente pasa en el tema de los alimentos, yo recuerdo cuando yo era niño en los 90, la campaña que presuntamente, y yo creo que sin el presunta incluso, bueno, vamos a dejarlo ahí, presuntamente, orquestaron las compañías jugueteras de juguetes tradicionales en contra de los videojuegos, ¿no? Que estaban empezando por aquel entonces, y ahora hasta esas compañías se han unido al sector y ya pues parece que no hay ningún tipo de negatividad. Ya venga, a vender a salva, y se ha eliminado ese halo de negatividad, claro, porque les convenía, pues atacaban a la competencia, y ya cuando se unieron al enemigo en este caso, pues nada, ya no hay ningún tipo de ataque. En fin, Antonio, en este aspecto, Pablo, hay que decir que ayer leí una noticia en la prensa en donde decía cómo se recomienda a personas que han tenido un ictus, un accidente cerebrovascular, como también a otras personas con problemas mentales, o por ejemplo el Alzheimer, ¿no? Se recomiendan los videojuegos como una forma de estimulación. Es decir, que algo que en su tiempo era un poco, hombre, es todo como igual. Si tú un videojuego te lo das a un crío que en vez de estudiar está 12 horas con los videojuegos, pues perjudicial. Pero los videojuegos, usados adecuadamente, con programas adecuados, son extraordinarios. Igual que cuando apareció la televisión, se creían que se iba a cargar en lucha cinematográfica. Y hoy muchísimas de las películas que se hacen, buenísimas películas que se hacen, tienen como objetivo que pasado 1, 2, 3, 4, 5 años puedan ser emitidos y que la compren las cadenas de televisión, que es una gran fuente de ingresos para la industria cinematográfica. Así no es el enemigo, al revés. Sí, para que veamos cómo cambian los conceptos. Completamente cierto. Por lo tanto, siempre hay que decir aquello de momento la cosa es así, no sabemos en el futuro, ¿no? Porque hay gente que cree las cosas a pie juntillas y cree que las cosas son, que te digo yo, pues lo que decía, ¿no? Axiomas a seguir durante toda la vida, pero no, siempre hay momentos para poder cambiar, ¿verdad? Hay que tener la mente abierta al cambio. Sí, es fundamental ser elástico en todos los aspectos de la vida y sobre todo en la mente. 100% de acuerdo. Antonio, qué buen ratito de charla, echamos aquí los lunes, ¿eh? Vamos a seguir con el tema del día, accidentes y extravíos en senderismo. Pues sí, ahora estamos en una época muy propicia para andar por el monte, por la sierra, y aquí en la sierra de Cádiz tenemos unos lugares maravillosos, igual que la sierra de Ronda y en muchos sitios, pero en fin, estamos hablando desde Cádiz, pues vamos a hablar de nuestra sierra, y entonces pues hay que aprovechar estos días fabulosos, porque en verano es muy mala época en esta zona, porque hace un calor enorme, y el senderismo en verano, en fin, es algo que no siempre apetece. Recordemos que se entiende por senderismo a la actividad deportiva no competitiva, en la que se camina sobre caminos señalados, normalmente son tradicionales y que están ubicados en un medio natural. ¿Y qué pasa con el senderismo? ¿Hay algún problema para hacer senderismo? Normalmente quien hace senderismo tiene una salud o totalmente buena o con pequeñas limitaciones que no le dificultan el andar por la sierra, por caminos más o menos no demasiado dificultosos. Pero hay que tener presente algunas cosas como son que puede haber caídas, puede extraviarse uno en la sierra, puede haber picaduras o mordeduras de animales que viven en ese entorno, y que estos son los principales problemas de senderismo. También hay que tener en cuenta las condiciones climáticas en las que se desarrolla esta actividad. Por ello, cuando se practica senderismo, para evitar que haya alguna pequeña complicación, pues es informarse, es conveniente informarse de las previsiones meteorológicas previstas para llevar a cabo esta actividad y llevar también, por ejemplo, ahora en esta época del otoño, por supuesto en invierno y hasta en primavera, llevar indumentaria adecuada contra el frío, porque en la sierra las temperaturas suelen bajar mucho más que en las zonas más llanas, ropa contra la lluvia y también contra las radiaciones solares, porque aunque sea invierno, cuando es un día soleado, si uno no va protegido puede haber quemaduras, aunque haga frío, pero la exposición directa al sol puede provocar quemaduras. Sí, y aunque sea en verano, cuando se hace senderismo en verano, si hay posibilidad de que se extravíe, puede uno extraviar en el monte, porque sea una zona muy muy difícil, hay que llevar alguna ropa porque en verano de noche también el problema es el frío y la hipotermia pues puede causar trastornos bastante peligrosos. También cuando se va de senderismo y una ruta un poco amplia, que puede dar, ya digo, o durar muchas horas o que hay alguna posibilidad de que te pueda coger la noche, pues hay que llevar linterna, silbato, por si hay que hacer alguna llamada, un bastón de apoyo, que siempre es conveniente para apoyarse o para sujetarse, llevar cerillas en invierno, por si hay que hacer algún fuego para calentarse de noche, en verano no, por los peligros de incendio, teléfono móvil, pero el teléfono móvil tiene presente que con el GPS pues se puede ir descargando y entonces hay que tenerlo apagado. Cuando se va por la sierra hay que tener el teléfono móvil apagado y encenderlo de vez en cuando, cada hora o cada dos horas, por si se recibe alguna llamada o algo, para así evitar consumo de la batería. Y también es conveniente llevar, cuando se hace senderismo, un pequeño botiquín, simplemente con tiritas para la rozadura, alguna pinza, una pinza por si algún cuerpo extraño se clava, alguna espina, unas tijeras, una venda, gasas, por algún arañazo, alguna pequeña herida, con esparadrapo de tela, un antiséptico por si se hace alguna heridita, como puede ser la cristalmina, que es transparente, y un calmante, que habitualmente, si no se alérgico, puede ser paracetamol, por si hay alguna torcedura, algún pequeño golpe, pues por lo menos puede soportarlo. Estos son los principales aditamentos que hay que llevar en la sierra, por supuesto con un calzado adecuado para protegerse de las torceduras y de las picaduras o mordeduras de los animales. Y respecto a qué hacer si nos coge en la sierra un accidente grave, nos caemos por un pequeño barranco o tropezamos con una piedra y nos damos un golpe y, en fin, ahí puede ocurrir una fractura, una herida o que nos pique algún animal, un alacrán, una serpiente. ¿Qué hacer, no? Pues ante un accidente grave en la sierra, en senderismo, hay que siempre actuar con el protocolo que hemos comentado otras veces de primeros auxilios. El protocolo de primeros auxilios se llama PAS. P de Pamplona, A de Álava y S de Sevilla. PAS, que significa, es el acrónimo de protección, avisar y socorrer. Proteger significa que hay que tomar todas las medidas protectoras adecuadas para evitar empeoramiento del accidentado, y para proteger a las personas que vayan a socorrerle. Por ejemplo, si una persona se ha caído por un barranquete, pues el cuidado con los que van a socorrerlo. A veces se caen ellos también, es decir, sujetarse con cuerdas o buscar un acceso que sea menos peligroso para evitar otro accidente. Por supuesto, avisar. Avisar al servicio de emergencias, teléfono 112, 112, y identificarse y exponer claramente todo lo que ha pasado, sobre todo, y es muy importante, decir el lugar donde se encuentran de forma aproximada, es decir, ver si hay alguna peña, alguna finca, algo donde pueda servir de orientación a los rescatadores, y sobre todo es muy importante, y lo avisan siempre la Guardia Civil y los bomberos cuando de rescate, que no desplazarse del lugar acordado para el rescate. Es decir, que si yo digo que estoy al lado de una choza donde hay un pozo tal y ya está perfectamente identificado el lugar, no empezar, dice, bueno, pero para adelantar vamos a ir andando poquito a poco para allá, porque eso es despista totalmente. Es decir, una vez que está dado el sitio donde esperan ser rescatados, no moverse de ahí. Y en esta época del año, en otoño, y en invierno, tener presente que oscurece muy rápido. Oscurece muy rápido. Es decir, que si a lo mejor a las 6 de la tarde todavía hay una luz bastante aceptable, a las 6:30 es completamente de noche. De tal manera que si estamos en la sierra, tenemos que procurar volver al sitio de partida con bastante antelación, por lo menos con 2 o 3 horas de antelación. Y si nos hemos perdido, que no sabemos dónde estamos, avisar rápidamente al 112 para que le dé tiempo a acudir a rescate ante este accidente o ante este extravío antes de que se haga de noche, porque de noche es muy difícil localizar a las personas. Entonces, si yo a las 2 de la tarde me doy cuenta de que estoy perdido, o a las 2 de la tarde ha ocurrido alguien que se ha torcido un pie y no va a poder andar y va a ir muy lentamente, no esperar a las 6 de la tarde para dar el aviso, porque es que mientras se organizan y demás, se hace de noche. Inmediatamente decirme usted que ha habido una persona que ha sufrido un accidente, o estamos extraviando, no tenemos ni idea de dónde estamos y queremos que nos rescaten. Nada más o menos, ya le hará una serie de preguntas, pero nunca esperar a que la noche se le venga uno encima. Y sobre todo, ya digo, y ante todo accidente, donde una persona tiene que estar inmovilizada porque una fractura de una pierna o se ha dado un golpe a la cabeza, pues y no puede moverse, pues abrigarlo. Muy importante siempre abrigar a una persona que está en un ambiente frío, por la época del año, porque es de noche, abrigarlo, porque la hipotermia es una de las principales complicaciones que puede tener cualquier accidentado o cualquier persona que se haya extraviado. Y sobre todo, en la zona en contacto con el suelo. Muchas veces cogemos, le echamos una manta, le echamos una chaqueta por encima a una persona que está tendida en el suelo porque ha sufrido un desmayo, un accidente o demás, pero nos olvidamos que a través de las espaldas pues está perdiendo muchísimo calor. Y entonces estamos abrigando por arriba, pero por abajo está cogiendo una cantidad de frío que termina en hipotermia, que puede terminar en una arritmia que puede ocasionar la muerte. Estas son consideraciones generales para el andar por la sierra. Y una cosa muy importante, y es que cuando alguien vaya a la sierra debe ir al menos 3 personas, nunca vaya solo, y siempre debe dejar antes de partir a alguien, ya sea un familiar, un amigo, o a la policía local de ese pueblo, o a algún bar, alguna venta, decir, mire usted, nosotros vamos a ir por ahí, le voy a dejar, si no le importa, este plano, y a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, con mucho tardar, estaremos de vuelta. Y este va a ser nuestro itinerario, vamos a ir a este pozo, vamos a ir a esta zona, para que sepan por dónde está, por el caso de que se pierdan o haya un accidente y no hayan vuelto. Si a las 3 no hemos vuelto, por favor, avise a este teléfono, un familiar o la policía, quien sea, porque es que algo ha ocurrido. Pero a las 3 o a las 2 o a la 1 estaremos de vuelta. Eso es importantísimo, dejar a alguien avisado sobre el trayecto y a la hora que se va a volver, que debe ser siempre con bastante antelación antes de que oscurezca. Estas son normas generales, sí, que yo creo que puede servir. Siempre es interesante. Todos sabemos que aquí en la comarca de la sierra el turismo de senderos, ¿no?, de hacer senderismo, es muy muy común. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este tipo de cosas para evitar complicaciones, porque muchas personas, pues bueno, van simplemente a un paseíto que me va a pasar, pero es lo que tú has dicho, ¿no? De tanto confiarse pueden suceder este tipo de problemas. Sí, hay un detalle que también no se debe olvidar, y es que cuando se vaya en grupo, a lo mejor va un grupo de 8, 10, 15 personas haciendo senderismo, no separarse nunca del grupo. Dicen, mira, me voy a bajar allí a aquel arroyo o aquel árbol que tiene una copa muy bonita para hacer unas fotos. Y cuando te das cuenta, el grupo se ha ido, tú te has quedado allí, no sabes por dónde van y te has perdido. Y ya es un follón, porque el grupo, nadie se da cuenta de que te has quedado atrás hasta que pasa a lo mejor bastante rato, porque cada uno va uno detrás de otro. Y entonces es muy importante no separarse del grupo. Y si hay un grupo, que siempre haya una persona que sea el conocedor del terreno, bueno, o si hay un par de personas mejor, uno de ellos que sea el guía y otro de los conocedores del terreno que vaya, que sea el coche escoba, entre comillas. Es decir, que sea el último, para evitar que nadie se quede descolgado. Eso es importantísimo, porque muchas personas se separan del grupo y cuando en un segundo se pierden. Es decir, el grupo sigue andando y cuando te das cuenta no sabes por dónde van, empieza empieza a buscarlo, cuando te das cuenta ya ni las voces, y además las voces en el campo muchas veces es muy difícil de distinguir de dónde vienen, y ya se forma el follón. No separarse nunca del grupo. Muy bien, lo tenemos en cuenta, Antonio. Pasamos ya al consultorio, si te parece, ¿no? Pues muy bien. Pues ya para terminar, vamos a hablar de algo que sinceramente yo no sé qué es. A lo mejor ahora cuando me expliques un poco voy a decir, sí, ya me suena. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que afecta a muchísimas personas. Tanto es así que se estima que son alrededor de entre 15 y 17 millones, 15 y 17 millones, las personas que cogen esta enfermedad cada año, y de las cuales mueren unas 50.000 cada año. Así que una enfermedad la cojan 15 millones de personas todos los años, pues una enfermedad que no es una enfermedad rara, por supuesto. Ahora bien, en España, gracias a Dios, y en los países, la mayor parte de los países desarrollados, pues no existe, o bueno, no existe, es muy rara, es una enfermedad muy rara, porque es una enfermedad producida por un parásito, un microbio, que se deposita en la piel a través de las heces, de las chinches. Las personas jóvenes aquí en España, quizás muchos de ellos no sepan qué son las chinches, pero los que tienen cierta edad, pues sí. Hace unas décadas, cuando las condiciones socioeconómicas en España eran bastante pobres, pues todavía existían, bueno, todavía pueden existir chinches, ¿no? Pues bien, las chinches son como una especie de garrapata, pero más grande, que habitan en las casas, en los lugares pobres, en chozas, en sitios de pobreza, y que pican y sacan y se alimentan de la sangre de las personas. Esto ocurre actualmente con bastante frecuencia, sobre todo en Sudamérica, desde México hasta el extremo de la parte más inferior de Sudamérica, pues las chinches y otros animales del mismo estilo, pues abundan. Y entonces estos animales tienen en su interior un microbio, que es un parásito, que se llama Trypanosoma cruzi, y que se elimina por las heces, cuando en la caca de la chinche pues se deposita. Entonces, cuando la chinche pica al hombre, este siente picor. El hombre se rasca, y entonces al rascarse, las heces de la chinche pues son arrastradas hacia el sitio de la picadura, y ahí aprovecha este parásito, este microbio, para entrar dentro del cuerpo. Es decir, es a través de la picadura, pero no porque lo inyecte con la saliva, sino por las propias heces, y el hombre lo arrastra a rascarse y penetra dentro del hombre. ¿Y qué ocurre con este parásito? No es que sea igual, pero tiene el aspecto, este parásito tiene el aspecto de como de un espermatozoide. Es una célula que tiene como un flagelo, como un pelito que hace moverse, parecido a un espermatozoide. Este parásito penetra dentro del cuerpo y al principio puede provocar pocos síntomas. Apenas un picor, puede aparecer algún ganglio, alguna décima, pero y otras veces pues no causa casi ningún síntoma. Pero al cabo de los años, de unos 20 años, puede aparecer ya la infección manifiesta, que se caracteriza por fiebre, malestar general, aparecen problemas digestivos, el esófago, es decir, el tubo que va desde la boca al estómago, se dilata, se pone muy ancho, el colon, es decir, que es, como recordamos, la tripa o el intestino grueso, de donde salen los morcones, las morcillas, los morcones salen de la tripa gruesa del cerdo, puede ser el colon, pues se dilata, se pone muy dilatado. También hay problemas en el corazón, aparecen arritmias que pueden provocar hasta la muerte repentina por arritmia, palpitaciones, en fin, dolor de vientre por todas estas molestias que ocasiona este parásito, y ya en muchos casos pues determina, como hemos visto, hasta 50.000 muertes anuales en todo el mundo. Pero es que además también provoca la enfermedad, pues provoca absentismo laboral, pobreza, porque no se puede trabajar, y además como se da en zonas muy pobres, fundamentalmente de Centroamérica y Sudamérica, pues aumenta todavía más la pobreza debido a la falta de ingresos, porque estas personas enfermas pues no pueden trabajar. Son de alrededor de unos 15 millones los afectados cada año. El problema también se plantea con las emigraciones. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy frecuente que haya mucha inmigración, personas que van a Estados Unidos procedentes de Sudamérica, de zonas muy pobres, y se han detectado casos en Estados Unidos, en Canadá, de enfermedades de Chagas. No de extrañar, no tengo yo datos ahora, pero que en otros países desarrollados, pues estas inmigraciones masivas de personas que vienen de Sudamérica o de Centroamérica, de zonas muy pobres, pues pueden traer en su cuerpo pues este microbio, este parásito, y transmitirlo. No se transmite directamente de persona a persona, debería ser, para poder transmitirlo de persona a persona, que la sangre, una transfusión de sangre, se hiciera desde una persona infectada a una sana, cosa que cuando ya en España ni casi en ningún país se ocurre, porque se hacen unos análisis pertinentes, entonces, y se descarta la persona que tiene esta infección, se detectan los análisis, y entonces la única forma de transmitirlo es que picara una chinche a una persona enferma y después picara a un sano. En España, ya digo, es raro ya esta forma de transmisión, y entonces aquí es raro que se produzca, ¿no? Pero es bueno que lo sepamos cuando escuchemos noticias, la prensa, leamos la prensa, porque la enfermedad de Chagas, el nombre Chagas es el nombre de una persona que estudió esta enfermedad, y tenía apellido Chagas, que sepamos que es una enfermedad que existe en Sudamérica sobre todo y en Centroamérica, que afecta a unos 15 millones de personas, hay unos 50.000 muertos cada año, y es producido, ya digo, por un parásito que se transmite por las chinches, ¿eh? Por las heces de la chinche, pican, hacen la vía de entrada y por ahí a rascarse la persona, pues introduce las heces y introduce el parásito. No sé si me he explicado y si se ha entendido de qué va. Pues perfectamente, lo que pasa, ya te digo, no la conocía. No, es que es una enfermedad, ya digo, gracias a Dios, que aquí no es, pero frecuente. Hay muchos inmigrantes y puede que alguno venga, no que la transmita, pero que ya la padezca. Venga infectado, ¿no? Ya. Pues, Antonio, ¿alguna cosa más? Pues no, yo creo que, en fin, hemos terminado, hoy, ¿no? Hay bastante información, no hay que calentar tampoco mucho el coco de nuestros oyentes. Pues muy bien, como siempre ha sido un placer, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.